en Onda Cero. La era digital. Con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Las conversaciones que mantienes a través de WhatsApp las espía Facebook. Es decir, las conversaciones que todos mantenemos y lo que estábamos hablando tú y yo hace un ratito, nos van espiados, ¿no? Sí, eso parece. Eso parece que está Mark Zuckerberg, que tiene ahí un poco el ojo puesto en todas nuestras conversaciones en Facebook. Pero vamos, no lo digo yo, porque si lo dijese yo, pues ¿a quién le importaría? ¿A quién se lo tomaría en serio? Lo dice Vincent Stecler, que es CEO de la compañía Avast. CEO, que viene siendo lo que para todos nosotros toda la vida ha sido el presidente de la compañía Avast, la compañía de seguridad. Ahora está cambiando todo, hay que poner terminologías raras para entender lo de siempre. Claro, CEO suena mucho más guay, pero vamos, ¿qué es presidente? Esto lo ha dicho en el CeBIT, en India 2015, bueno, un evento en el que numerosos profesionales se dan cita para analizar el mercado digital. Bueno, pues el máximo dirigente de esta compañía de seguridad informática ha asegurado que Facebook espía nuestras conversaciones de WhatsApp para redirigir la publicidad a cada usuario. Aunque a muchos les pueda sorprender esta noticia, para Stecler no resulta nuevo, porque la red social de Zuckerberg y la popular aplicación de mensajería instantánea, al fin y al cabo, hacen una cosa que viene haciendo Google desde hace mucho tiempo. Google es una empresa de publicidad, ha recordado Stecler, y su modelo de negocio es muy simple. Espía a los usuarios para saber qué les interesa, es decir, Google tiene un registro de lo que tú buscas, utilizando su motor de búsqueda, y entonces luego él te va a ofrecer opciones sabiendo cuáles son tus aficiones y qué es más o menos lo que más sueles necesitar tú de la red, vamos. Es una práctica que Google no esconde y contempla en la política de privacidad que todos aceptamos. Pues en esa misma línea se sitúan Facebook y WhatsApp. No hay que olvidar una cosa, no hay que olvidar que Zuckerberg compró la aplicación de mensajería de 2014 tras varios meses de negociaciones, vamos, que es suya, y que con ella hace lo que le da la gana. Por tanto, si tus conversaciones versan sobre alguna de tus aficiones, no salvo es casualidad. Salvo que la ley le diga, porque él también tiene que someterse a la ley, aunque sea él, ¿eh? Sí, sí. Todos tienen que someterse por a la supuesto. Ley. Y si hay una ley que impide ese tipo de espionaje y ese tipo de control, bueno, pues pero luego yo no sé bien cómo va eso, ¿eh? Porque la gente que tiene tanto dinero a veces sabe cómo influye en la ley. Claro, efectivamente. Es enviar el WhatsApp. Usted no sabe con quién está claro, hablando. Saben brujulearse y tienen sus argucias para saltarse según qué límites legales. Pero bueno, por tanto, que si tus conversaciones versan sobre alguna de tus aficiones, no es casualidad que justo ese anuncio haya aparecido en tu Facebook. Porque esto es muy común, que tú estés hablando de algo o que tú hayas hablado de algo recientemente y de repente digas, ¿y no está Facebook ofreciéndome un anuncio para comprar esto? ¿Cómo es esto posible? O te dice pues directamente, ¿y no te interesa también visitar esto eso y lo es, otro? Eso es, pues ahí lo tenéis. Estas son las argucias que utilizan las grandes compañías cibernéticas. Cite City es el nombre de una ciudad que costará 1.000 millones de dólares y no tendrá, aunque puede tener 35.000, pero no tendrá ningún habitante. No es Nueva York, como canta en esta canción Sting, pero bueno, sí es una ciudad construida, como decimos, en el desierto de Nuevo México y a semejanza de una urbe estadounidense. En este caso, una urbe mediana capaz de albergar a 35.000 habitantes, pero como bien decías, Bruno, no va a albergar ninguno. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque Site City será una ciudad fantasma creada con un objetivo, servir de laboratorio a escala real para probar nuevas tecnologías urbanas. Es como una maqueta en la que pues pueden hacer y deshacer a su antojo los investigadores para, pues como os decía, probar nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones para las ciudades. De allí que su nombre, Site, CITE, responde a las siglas en inglés de Centro para la Innovación, Prueba y Evaluación. Sistemas de transporte inteligente, fuentes de energía alternativas y telecomunicaciones son algunas de las áreas que podrán ser evaluadas en esta ciudad laboratorio que ocupará unos 40 kilómetros cuadrados. El proyecto es promovido por la empresa Pegasus Global Holdings y, según explicó a BBC Mundo su director ejecutivo Robert Brumley, la inversión inicial requerirá unos 600 millones de dólares, que esto no es dinero. Ni es nada. Te lo gastas tú en galletas todas las mañanas. Efectivamente, aunque estiman que el costo final del proyecto se elevará hasta los 1.000 millones de dólares. Esto ya... Con leche, ahora con leche. Claro, esto ya es una cantidad respetable. Todo procederá de capital privado. Una investigación de la Universidad de Barcelona va a permitir, o eso es lo que podría ocurrir cuando llegue a buen puerto, conversar, por ejemplo, con Freud, con Sigmund Freud, utilizando la realidad virtual. Esto me ha parecido interesantísimo. Porque no es poca gente, no sé si es vuestro caso, que habla consigo misma para resolver problemas personales. Uno pues habla de sus problemas en voz alta y les da vueltas de esa manera. Hay mucha gente que lo hace. ¿Qué sucedería si pudiésemos hablar con nosotros mismos, pero como si fuésemos otra persona? Un equipo de la Universidad de Barcelona ha utilizado la realidad virtual para estudiar los efectos de dialogar con uno mismo a través de dos avatares. Un avatar a nuestra imagen y semejanza y el otro a imagen y semejanza de Freud. ¿Qué pasa? Que nosotros interpretaríamos ambos papeles. Consta de tres fases. En la primera fase del experimento, los participantes se sumergen en un cuerpo virtual parecido al suyo, que se ha construido después de realizarles un escáner en 3D para que se parezca tanto como sea posible y sea lo más fiel a la realidad que sea posible. En la segunda fase, el participante se sumerge en el cuerpo virtual de Freud. En la primera, tú cuentas tu problema a Freud, que es el que tienes delante. Pues en la segunda fase tú pasas a ser Freud y a escuchar el problema que tú mismo has relatado. Entonces tú ahí das un consejo o haces una valoración sobre ese problema. Pues en la tercera fase recuperas tu cuerpo y escuchas el consejo que te ha dado Freud, que en realidad eres tú. No sé si lo he explicado bien, porque vamos a terminar muy mal, porque Juanjo dice que podemos hablar con nuestros muertos, que podemos... En las redes sociales. Claro, ¿no? Que podemos hablar también, pues por ejemplo, con Freud en su época, imagínate que hubiese hecho un perfil. Y ahora dices que ahora nosotros asumimos personalidades de otras personas, pero somos nosotros mismos, y nos preguntamos y nos contestamos. Esto es un círculo vicioso, ¿eh? Esto está muy bien, porque, por ejemplo, yo soy una persona que te gusta hablar contigo mismo. Claro, no, y que ese refrán de consejitos vendo, pero para mí no tengo, es perfectamente aplicable a mi persona. Entonces, exacto, todo el mundo, claro, casi todo el mundo habla consigo mismo y solo nos interesa de los otros aquello que encaja con lo nuestro. Claro, aquí puedo abstraerme y ser yo quien me aconseje desde fuera. Y yo soy muy bueno aconsejando a los demás, yo soy muy malo conmigo, quizá. ¿Sabes? Muy bien la teoría y poco la práctica. Claro, quizá aplicando esta técnica en la que está trabajando la Universidad de Barcelona, pues un día pueda yo darle uso correcto. Claro, otro puede ser con Woody Allen, te psicoanalizas. Con Woody Allen mismamente, lo que pasa es que Woody Allen no te lo tomarías tan en serio. No, pero sería muy divertido. ¿Te has quedado colgado? Bueno, pues a quien no lo ha pasado en alguna ocasión, uno quiere salir, quiere tomar algo y no encuentra gente... Por lo menos los primeros que le vienen a la mente. Bueno, pues esa aplicación de Google nos va a permitir saber qué van a hacer. A mí esto me ha pasado más de una vez. Bueno, pues Google ha lanzado Who's Down, que es una aplicación para Android y iPhone, que sirve para detectar qué contactos están disponibles para llevar a cabo alguna actividad. Su funcionamiento es muy sencillo, hay que señalar que estamos disponibles para quedar con gente, añadiendo, si queremos, incluso las horas, la duración a la que estamos dispuestos a someternos, es decir, yo me presto para estar por ahí haciendo lo que sea, pero a la una tengo que estar en casa. Pero tienes que especificar qué es lo que quieres hacer, claro, ¿no? Porque claro, eso de estoy disponible, que tampoco... Es que, y también los planes que más nos apetecen, claro, tú dices que puede llevar a segundas lecturas. Claro, ¿no? Estoy disponible, libre. Los planes que más nos apetecen, que puede ser ir al cine, estudiar, salir a caminar, comer ya en un determinado restaurante, etcétera. Yo voy mucho al cine solo, ¿eh? Que hay gente que lo considera muy triste, a mí me parece algo maravilloso. Es que, ¿a qué vamos al cine? ¿Hablar con el de al lado, claro, o a ver la película? Claro. Pues ya está. Pero es verdad, y yo cuando voy, la gente me mira eso extrañada, pero sí. Pero puedes quedar después para comentar. Claro. La aplicación te avisa de qué amigos de tu lista de contactos están disponibles o coinciden con tus apetencias y se abre un chat para poder contactar con la persona en cuestión. La aplicación desarrollada por Google aún no ha sido presentada oficialmente, pero ya la tenéis disponible, ya la podéis descargar. Amigos míos, Lonely nunca más. Siempre va a haber alguien al otro lado para compartir nuestras inquietudes y nuestros planes. Aunque sea por WhatsApp y que te espien. Sí. Y a lo mejor si yo hubiese hecho uso de esta aplicación, habría tenido otro tipo de fin de semana y no estaría ahora catarrado. Claro, anduve por la calle. Bueno, ahora... a saber quién te ha pegado a ti los virus. Y además, si queréis escuchar a Alex Fidalgo más, ahora en No Son Horas con José Luis Salas, en la sintonía de Onda Cero hasta las 6 de la madrugada.